Cuando tú te enamoras, comprendes la libertad. Libertad en el alma, en la esperanza, en el corazón. Qué bella palabra es la libertad. Libre cuando cantas a la esperanza. Libre cuando cantas al amor. Libre cuando cantas con tu alma. Libre cuando ríes con las estrellas. Eres tú, amor. Eres tú, amor. Coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Coraje, coraje, coraje, coraje, amor, amor, tú me das a mí. Libre cuando crees en la vida. Libre cuando escuchas al gorrión. Libre cuando dices yo te amo. Libre cuando dices eres tú mi amor. Eres tú mi ángel. Coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, tú me das amor, tú me das. Libre cuando crees en la vida. Libre cuando escuchas al gorrión. Libre cuando dices yo te amo. Eres tu amor. Eres tu amor. Eres tú, mi ángel, mi sol. Coraje, coraje, coraje, coraje. Coraje, coraje, coraje, coraje. Sí, tú me das amor, tú me das. Qué bello es cuando amamos. Qué bella palabra es la libertad. Libertad en el alma, en los pensamientos, en la fe, libertad en el corazón.